Nadie se pone de acuerdo, a unos les gustan gordas, a otros pollos muy tiernos. Si un amigo me pregunta que cómo es mi prenda amada, pensando en mi muñequita, tan solo respondo yo. Ni tan gorda ni tan flaca, que no sea tan amiguera, con principios muy morales y que mucho a mí me quiera. Cariñosa, comprensiva, siempre novia, siempre amante, muy buena para la cocina, pero más para el amor. Hay por demás discusiones, que si una potranca es dócil o tiene mil pretensiones. Por eso te recomiendo que pongan mucho cuidado a los mensajes que manda tu sufrido corazón. Ni tan gorda ni tan flaca, que no sea tan amiguera, con principios muy morales y que mucho a mí me quiera. Cariñosa, comprensiva, siempre novia, siempre amante, muy buena para la cocina, pero más para el amor. Ni tan gorda ni tan flaca, que no sea tan amiguera, con principios muy morales y que mucho a mí me quiera. Cariñosa, comprensiva, siempre novia, siempre amante, muy buena para la cocina, pero más para el amor.